cade, solta tu pelo con velampo, solta la frescura, solta la belleza de tu pelo con velampo. La rubia, tarada, bronceada y aburrida, pregunta, ¿por qué te pelaste? Y yo, con el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Bares y café, tienes que olvidar, nena, no podés. Y era un escritor, se la daba de él. Y era un usado. La alianza más perfecta que justicia media voz. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Siento confianza en la balanza que inclina mi parecer. Y el despertar es gris y en cunas con barrotes. Siento remolonearme en sábanas de escombros. Me da de amamantar chupetes con cianuro. Vivir solo es morir con los ojos abiertos de par en par, de par en par. Y justo pensé por pensar yo que estaba acá. Nena, ¿dónde estés? ¿Cómo estás? Sexy de overol en el restaurante, pero él no te espera, él no te espera. No puede ser que algo mejor tiene que haber y algo por donde salir a andar. Es un estupendo día, es un buen día de sol. Las parejas de la mano muestran todo su amor. Hay judíos, hay cristianos, negros, rubios, transformados. Hay de todos, sí, ¿qué pasó? Si por las calles todos cantan, en las colas todos bailan. ¿Cuánta alegría hay en la ciudad? Y yo soy un marciano que va de ninguna mano. Y en el culo un gran chute le harán. Parece que